peregrino, hoy me condujo a vos. Su vuelo es mi destino, y vos me libera, sois mi Dios. Sois mi Dios, llamadme, me libero, pues me libero soy. En me libera creo, y a vos me libera adoro, porque hoy, porque hoy, hoy os vi desnuda en el jardín, verde el altar, blanco el jazmín. Cuerpo de maravilla, oh hermosura sin par, hubiera gran mancilla si al retrataros fuese vulgar, fuese vulgar. Por eso no me atrevo con mi rudo pincel, nombre un poeta nuevo, todos los nombres de vuestra piel. Vuestra piel que hoy os vi desnuda en el jardín, verde el altar, blanco el jazmín. Abrióse vuestro manto, no fue ciega mi fe. Dueña de todo encanto, llena de gracia, os contemplé. Con vos me quedaría, pero mi sino es errado. Seréis la fe de un día, que día a día he de invocar. La Londra ya alboré, ya va de vuelo mi halcón. Cuerpo de mi libea, ya toca fin a mi adoración, oh dulce anatomía, pues no os puedo llevar por mi azorada vía, llevo un trocito de vuestro altar donde hoy os vi desnuda en el jardín. Verde el altar, blanco el jazmín.